un programa hecho por gente de Racing como vos, que vive pensando en la gloriosa Academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa Carmelo Pólice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su jefe. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones, solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Abrázalo a la ilusión que me condena. Que me condena. Se eleva majestuosa la bandera. ¡Viva la patria! ¡Saludo al pabellón! ¡Y viva Racing, que escribes en tu historia por 12 veces el nombre de campeón! ¡Reverdecen los laureles de tu gloria, paladín del deporte popular! ¡Que no en vano te llaman Academia! Academia del fútbol nacional. Racing, Racing, Racing, cantemos todos con gran fervor, mientras blanca y celeste 11 divisas hacen del fútbol destreza y valor. Racing, Racing, Racing, todos te aclaman con emoción, y es la América grandiosa que te admira por tu gloriosa tradición. Nací en Sarandí, partido de Avellaneda, sobre una calle fulera, pero del lado de acá, porque del lado de allá podría nacer cualquiera. Desde pibe fui travieso, no me gustaba estudiar, y si me podía rajar, me tomaba el colectivo, y aunque sea en el estribo, los iba a ver practicar. Esperaba una semana para que llegue el partido, y salía como tiro, para no llegar retrasado. Porque sería un pecado que no lo haya recibido. Señores, yo soy de Racing, campeón mundial o en la B. Desde pibe lo llevé. Fue mi primer escarpín, un celeste berretín. Blanco y celeste quedé. Celeste tengo la sangre y blanco todos los huesos. Tengo espíritu travieso y ser hincha de Racing es mi virtud. Un hincha del Racing Club, los colores de mi viejo. Yo nací en Sarandí, partido de Avellaneda, soy de una sola manera, de Racing, de corazón. Los demás son un montón que agarran cualquier bandera. Feliz 112 años, mi querido Racing Club. Muy buenas noches, Gustavo, ¿cómo andás? Todo bárbaro, muy contento, es un día especial para todos los racinguistas. Bueno, nos toma en un lindo momento en general. La cosa está como un poco más relajada que en otros tiempos medios conflictivos que hemos vivido. Pero bueno, contento, con muchas expectativas con el equipo. Y realmente 112 es toda una cifra, es toda una historia de sentimiento, de lucha, de garra, de éxitos y también de sinsabores. Así que muy orgulloso de ser hincha de Racing. ¿Y vos has vivido más de la mitad? Bueno, no hacía falta. Y yo casi la mitad. Creo que es casi la mitad, pero la verdad muy orgulloso de ser hincha de Racing porque creo que es un club diferente. Y el representante nuestro que se fue a Perú, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Representante en UNASUR. Bien, caí. No, la verdad ahora le das bola a la gente, ¿no? Porque la verdad que estuviste bastante colgado el fin de semana, no llamaste para contarnos nada. Yo me entero por la foto del Facebook, nada más. Viste, anduve medio complicado del estómago, ¿viste? Pero bueno, la verdad que contento. Primero, feliz cumpleaños. La verdad que en estos momentos buenos de Racing, ¿no? A nivel futbolístico y todo lo demás, la verdad que si tengo que explicar estos 112 años, bueno, mi viejo me hablaba de los Corbata, de los Pizzuti, de los Sosa, de los Belén, me hablaba de Tita, del club, ¿no? Me hablaba de un montón de cosas y después, bueno, yo puedo hablarle a mi hija de la parte oscura, digamos, ¿no? Sí, iba a proponer un ejercicio que cada uno vaya tirando un nombre en la medida que se vaya acordando, aunque seamos en el medio, bueno, del reportaje de cuando llegue nuestro invitado, de gente que hemos conocido gracias a Racing. Y a mí se me vienen en este momento dos nombres. Un montón ya. Sí, bueno, sí, también, no, pero no, dos no, nombres no, que fueron jugadores de Racing, leyendas de Racing. Compartí los últimos años de su vida en la platea con el Choco García. El minuto de silencio en la cancha de Racing. Jamás lloré tanto en la cancha de Racing un minuto de silencio como el del Choco García. También con el padre Gustavo conocimos a Manuel, el goleador del 50. Blanco. Manolo Blanco, que murió hace dos años también. Lo conocimos en la presentación de un libro de Racing. Un tipo que se emociona cuando dice la palabra Racing Club, lloraba. Bueno, fue el que se hizo hincha de Racing cuando murió Perón, ¿no? Que dijo, uy, se le muere un hincha de Racing, se murió un hincha de Racing, entonces yo me tengo que hacer hincha de Racing, dijo. Uh-huh. En un reportaje lo decía siempre. Uh-huh. Entonces yo le tengo que, porque él era chico y bueno, y fue al funeral de... No, de sí, me pegaban, sí. Pero bueno, entonces, esas cosas que tiene Racing, ¿no? Si uno lo refleja a la Argentina y Racing, van de la mano. Uh-huh. Con sus momentos de éxito, con sus momentos de tristeza. En la historia, ¿no? En la historia de la Argentina y Racing son paralelas, digo yo, ¿no? Y de hecho salimos campeones después de 35 años en medio de un quilombo nacional. Obvio, y aparte, bueno, no sé, yo le tengo que contar a mi hija esa sensación de que me queda, de que... Vos se la contaste cuando fuiste al descenso. Claro, yo viví todo eso. Vos viviste etapas de gloria de Racing, ¿no? Digamos, también eras chico, ¿no? Pero gloria de Racing. Yo viví casi toda la decadencia. Entonces uno dice, y cada vez me aferraba más a Racing. El sentimiento pasaba más por Racing. No sé si fue la del... Lo que me hablaba mi viejo del club grande que era, del que fue y el que será, ¿no? Porque es... Racing es distinto, la hinchada fiel, tenés, no sé, sufrís y lo querés más. Porque vos salís de la cancha mañana y decís, ¡ah, quiero romper todo! Y al otro día querés ir a ver a Racing porque lo necesitás. Y creo que mi vida en lo que me pasa a mí, ¿no? En lo que respecta a mí, mi vida ronda en Racing. Yo organizo fiestas por Racing, tengo que andar fijando cuándo juega, bueno, festejamos un cumpleaños, ¿cuándo es esto? ¿Me entendés? Bueno, me organizo y todo gira en torno a Racing. No sé, capaz que son cuatro generaciones que uno transmitieron esa, y no, uno está orgulloso. Yo soy orgulloso de ser hincha de Racing. Uh-huh. Así que bueno, creo que nosotros lo hicimos grande. Es que nos hemos criado, tal vez. Y nosotros lo hacemos grande. Mucho nos hemos criado en la institución. Yo lo traía, por ejemplo, Dorta. Hay gente que ni se acuerda quién es Dorta. Dorta era el hombre del vestuario de Racing, el vestuario del verano, que a los chicos los ordenaba simplemente. No era una agresión. Porque hoy podemos decir que enseguida van y te hacen una denuncia por malos tratos al chico. El tipo, con una simpatía, era grandote y tenía una panza tremenda. Te agarraba la cabeza, te la tiraba contra la panza y te revoleaba como 3 metros. Y cuando Dorta venía a hacerte eso era porque algo estabas haciendo mal. Y se lo respetaba. Reynoso trabajaba en Racing, tenía el negocio de enfrente que vendía las hamburguesas. Sí, no, si hablamos del pasaje de corbata, que tiene una historia. Susi misma. No sé, el hongo, tenés una historia en el hongo. Racing es familia, muchacho. Yo digo eso, vos decías recién cuántos amigos, y yo, no sé, te puedo nombrar un montón. El último tablón, que tengo la bandera, todo. 20 y pico de años juntos viendo a Racing ahí en ese lugar, arriba de la Guardia Imperial, en la tribuna, y nos conocemos de ahí. Y casualmente, mira, cuando fuimos a Perú en el viaje, había un muchacho, me dice, a pesar que nos conocemos hace 20 y pico de años, le digo, sí, la verdad, uh-huh. Y sí, o más, porque esto fue en el, estamos hablando del 88, 86. ¿Entendés? Ya en el 83 uno paraba ahí. Uh-huh. Esas cosas, ¿no? Que bueno, que no sé, nos conocemos todos en la tribuna, que vos te haces amigo del otro, parece que. O te pones a hablar con un hincha de Racing en la calle. Te olfateás. A veces te olfateás. Por eso a mí me ha pasado en el aeropuerto de Porto Alegre, cruzarme con un hombre de Mendoza, que nos escucha generalmente con el programa diferido, porque le llega el enlace para escucharlo, y me decía el señor, me vio con la camiseta de Racing y se me acercó, por fin un hincha de Racing, me pongo a charlar, y llegar en el avión y ver el estadio de Racing desde el avión, el tipo se emocionaba ahí, y no lo conocía, no había ido nunca a ver un partido de Racing en Avellaneda. Y esas son las cosas. Bueno, vos sabés que yo voy a las canchas, ¿no? Porque yo voy casi todos lados. No es que me mande la parte, pero bueno, uno lo uh-huh. sigue a Racing. ¿Sí? En la medida que puede, en la medida que se pueda. Y si no se, y no, si no se puede, nos endeudamos. Bueno, pero te digo, vos sabés que los otros días en Perú tuve una sensación que nunca la tuve en la cancha. Cuando el equipo sale a la cancha, me agarró tal cosa, el sentimiento que tuve, en serio, se me caían como las lágrimas, no sé. Ver tanta gente alrededor que en contra. Ya apartamos esa base. Y en un país que no es el tuyo. No, por eso. Y debe ser, me faltó, te digo, si ponían el himno nacional argentino, y yo no sé, ya. Era una sensación muy rara. Salió el equipo y salió. Y me hice fuerte, va, digamos. Nos hicimos fuertes, digamos, todo lo que estábamos ahí, porque cantábamos, y creo que en un momento se escuchó el canto nuestro ahí. Sí, se escuchaba. Entonces uno dice, esas sensaciones, no sé, mezcladas, que bueno, la alegría de mi hija, no sé, el saludar y mirar al cielo que tengo a los seres que no están, y bueno, que me enseñaron el camino de este Racing, ¿no? De quererlo a Racing, digamos. Porque uno es así, el hincha de Racing es muy especial. Por eso le ganamos a todos los hinchas. Uh-huh. No busquemos otra cosa, muchacho. Creo, y si vos encontrás a un hincha de Racing en la calle y te pones a hablar, y parece que hace 58.000 años que lo conocés. Y porque es como que suele pasar. Es como pertenecer. Esa locura nos suele pasar. Cuando pasa vos venís en pasa uno en bicicleta con el escudito de Racing y ya la sonrisa, lo que le decís, algo nos decimos, algo nos cruzamos. Sí. Aunque no llevemos en ese momento puesto algo de Racing. Obvio. Rapidito, ya que tocaste el tema Perú. Lautaro Tabasco recibió 8 puntos en la cabeza. Sí. Por suerte está bien, sí. Estaba con la señora embarazada de 6 meses. Sí. Lautaro Tabasco es el coordinador del atletismo de Racing. No pudimos hablar con él el fin de semana, se tomó el fin de semana completo de descanso, pero sabemos que está bien. Y bueno, yo creo, no sé, viéndolo desde acá, muy fácil, viéndolo desde allá, no sé. Yo creo que se les escapó la tortuga con la seguridad, que tendría que haber habido un poquito más de cuidado a los 1000 hinchas que fueron de Racing. ¿Cómo lo viviste vos allá? Sí. Fue una descoordinación, ¿no? Digamos, creo que a las 11 de la mañana van a buscar las entradas. Nosotros estábamos a 30 minutos, ponerle, de la cancha, vamos a decir, no sé, unas 3 kilómetros, 4 kilómetros. ¿El partido qué era? ¿A las 6 de la tarde? A las 6 de la tarde. Fueron a buscar, las entradas no estaban, volvieron a ir a buscar al mediodía, las entradas no aparecían. ¿A dónde le van a buscar? ¿Al hotel? Al hotel llega. ¿Al hotel donde paraban los dirigentes de Racing? Porque supuestamente Racing tenía que comprar las entradas que yo había comprado en Racing, ¿no? Claro. A través de la comisión del hincha, que teníamos las entradas, teníamos el traslado, todo lo demás. Claro, el departamento del hincha deposita en la cuenta de Racing la plata que vos pusiste para comprar las entradas. El paquete. Claro. Cuando llegó allá, no estaba la plata. No estaban las entradas. O no estaban las entradas. No aparecían las entradas. Bueno, estos pibes se demoraron, ¿no? Sí. El grupo más amplio de Racing, digamos, salió del Hotel Sheraton, que está ahí a 10 cuadras, más o menos, de la cancha, poner una cosa así. Salieron el grupo. Nosotros quedamos parados con los 2 micros allá. Bueno, vinimos a la cancha, no pudimos llegar. Nos bajamos de los micros, cortamos el tramo, bueno, nos fuimos caminando. Cuando llegamos al foco, digamos, a la esquina de la cancha, estaban la barra de los peruanos. Y ahí, bueno, fue un tumulto que, bueno, creo yo que nos salvó, porque entramos gritando y se quedaron y los dormiste y, bueno, y después, bueno, hubo gente que se plantó, digamos, en esa desesperación, porque había nenas chiquitas, había gente embarazada, había mujeres, uh-huh. Había gente grande, digamos, estaba, uh-huh. No sé, creo el padre de Nacho, que es una persona muy grande. Nacho Santos estuvo, ¿no? Nacho Santos, uh-huh. Bueno, estaba con nosotros ahí en el lío, digamos, en el lío. En esta... no se era... viene todo abajo, sí. Son los fantasmas de Perú. Sí. Y bueno... gente grande, ¿me entendés? Bueno, sí. La policía también la superó. Sí. Superó el entorno. Bueno, entramos como pudimos a la cancha, zafamos, ahí hubo piedrazos. Decí que no tienen mucha puntería estos muchachos. Uh-huh. Sí, bueno, una pegaron, un ladrillo le pegaron. No, pero eso fue después de la cancha, ¿no? Y bueno, entramos a la cancha. Cuando entramos a la cancha, veo que a 30 metros nuestro estaba la barra de ellos también. Estaban las dos hinchadas juntas. Sí. ¿Entendés? Eso también. Ellos tuvieron acá una entrada, una tribuna para ellos. ¿Entendés? Uh-huh. Y bueno, realmente yo creo que si el miembro de la comisión directiva, para mí falla un poco la comisión directiva, falla la organización de la policía, falla todo un poco, uh-huh. Por el sentido de que vos... tenés que brindarle seguridad. Y vos vas a ver el estadio. ¿Y a dónde va la tribuna de Racing? ¿Y cuándo va la gente de Racing? Hay un encargado de seguridad que se llama Torres. Bueno, evidentemente me parece que falló él, porque él tiene la potestad para decir y organizar todo esto. Bueno, rapidito. Él, para mí, Racing hizo todo lo posible el domingo para empatar. Sí, yo no puedo creer que erró los goles a propósito. No, pero... Y la verdad que si hubiese concretado la mitad de las posibilidades que tuvo, hubiese ganado bien. Indudablemente, el esquema hacer un gol y encerrarse, que funcionó en las últimas fechas del campeonato 2014, la defensa de Racing está ofreciendo las mismas garantías. ¡Qué golazo! Y en cuanto al juego, realmente me parece que lo que más está sintiendo Racing es esa falta de manejo de la pelota que hace la línea defensiva cuando juega Lolo. Uh-huh. Hoy por hoy, Cabral y Sánchez son bastante desprolijos con la pelota y obliga a los delanteros a andar buscando siempre la pelota por el aire y todo eso. Dentro de todo eso, me gustó mucho el partido de Núñez, se mostró mucho mejor que en el primer encuentro, va mejorando domingo a domingo, está mostrando cosas muy interesantes, hizo un muy lindo gol. Así que bueno, vamos a pensar en que se puedan sumar los 3 puntos con San Juan, porque la verdad que estamos de cumpleaños y por ahí tenemos demasiadas cosas como para quedarnos con el partido con Defensa. Lo lamentable es que Racing no haya podido sumar de a 3, porque con el empate de Central, el empate de Boca, se hubiese posicionado bastante bien. Uh-huh. Igual es un campeonato largo y yo creo que Racing jugando así va a ganar más que lo que va. Sí, pero viene lo perdiendo que vos... puntos sí, que no, tendrían que no, ser ganados. Lo que pasa que bueno, uno... Quiero la copa. Yo creo que es la mentalidad, ¿viste? Lo que pasa que bueno... yo te digo que bueno, allá jugó muy bien en Perú, no sé, ustedes, pero bueno, uno... No, creo que uno que hizo está, mejor partido. Está bien posicionado y vos viste que estaba la diferencia ahí de Racing, ¿no? Porque uh-huh. acá en Avellaneda lo mismo, fue parte del árbitro, parte de esto, parte de lo otro, pero bueno, le faltó ese toque. No, igual tuvo opciones de gol bueno. mucho más claras en Perú. Que en Avellaneda. Sí, obvio, seguro. Racing en Avellaneda era un partido para empatar. Lo que pasa que bueno, con defensa también, ¿viste? Con defensa tuvo muchas llegadas. Bueno, sí, desgraciadamente, si vos no hacés los goles en tu arco, es el refrán, ¿no? Sí. Así que, bueno. Desgraciadamente la mayoría de las opciones quedaron en los pies de Brian Fernández y el tema del gol sigue siendo una cuenta pendiente para este chico. Pero sé que estás con muchos para temas. Para el domingo, que se iba a hacer a las 17 horas, nos están confirmando acá Ceci Real en forma online y le agradecemos que se pasó para las 16 horas, se adelantó una hora por pedido de la policía. El árbitro Fernando Echenique, lo que no nos informó Ceci es que lo transmite América TV, así que el partido se va a transmitir por América TV, así que los que tienen HD... no lo van a poder ver en HD, lo van a tener que ver en televisión digital. También hoy es el 30 aniversario de la Cruzada Renovadora Académica. Sí. Le mandamos un abrazo grande a Claudio Velo y a la gente de la que he conocido, gente muy valiosa ahí en la Cruzada Renovadora. Alguna gente que ya no está, como Tito Martínez, Ángel Velo. Como Don Ángel Velo, como el presidente Bustos, que también estuvo ahí. Gente valiosa, Julio Fuentes y Rodolfo Ferrari. Bueno, y gente nueva que he conocido, que quiere mucho a Racing. Así que le mandamos un abrazo grande, esperemos que pronto hagan una fiesta. Sí, se va a hacer. Bueno, los resultados de las inferiores no nos fue muy bien. Hubo empates. Perdimos la cuarta 2-1, empatamos la quinta 1-1, empatamos la sexta 0-0, la séptima empatamos 0-0, la octava perdimos 1-0 y la novena empatamos 1-1. 4 puntos de 18 sacamos nada más. ¿Con Argentino? Con Huracán. Argentino perdón. Fue la semana anterior. Sí. Si escuchás el diferido del programa, donde hablamos muy bien de vos. No, pero bueno. Donde hablamos muy bien de vos. Lo tengo que... Bueno, el departamento jurídico de Racing está a cargo del Gabriel Astraloa y Nicolás Sogma. Hoy se hizo una audiencia en la justicia civil por el reclamo de la familia de Nicolás Pacheco, que hizo el reclamo civil a la institución por haber ocurrido el asesinato dentro de la institución. SMG Seguros pidió una prórroga en el tiempo para que se para fines de abril se fijó una nueva audiencia en la que la aseguradora va a dar respuestas al pedido original de la familia del valor que pedía por la muerte de Nicolás Pacheco dentro de Racing. También hubo un juicio de un ex empleado de la pensión de Racing, que está concesionada a la cocina. Entonces se está negociando con el concesionario para que se haga cargo de la demanda y que Racing no sea solidario con el concesionario, que se tiene que hacer el concesionario. Estas son las dos novedades que tenemos de la parte legales de Racing. Y bueno, y nos tenemos que ir a una pausa. La reserva, te digo que perdió 2-1. La reserva perdió 2-1. Con Defensa y Justicia. Se jugó el domingo. El lunes. 3:30 de la tarde. Sí. 3:30 de la tarde. Y no se permitía el ingreso de la prensa en principio. No sé si después terminaron ingresando. Así que bueno. Después de varios partidos perdió. Bueno, nos vamos a una pausa rapidito que ya venimos con esto que hemos dado en llamar Verdad Racinguista. Y se nos fue media hora. Chau. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires, para todo el conurbano bonaerense, transmite AM 1470, Radio Cadena. Producción HGN presenta Diario 1470. Música, noticias en la mañana de Cadena. De lunes a viernes a las 8. Diario 1470. Curvas. Todo el automovilismo y motociclismo deportivo, comentado de una forma diferente. Conduce Andrés Galazo. De lunes a viernes a las 10 por AM 1470. Si querés saber toda la realidad política y gremial de la zona sur, escucha AM 1470. De lunes a viernes, de 11 a 14, Política del Sur. De política y políticos, un programa que no tenés que dejar de escuchar. Producido por Chapaleufú Contenidos. Todos los jueves a las 18. AM 1470. De política y políticos. Si te gustan los deportes y querés tener tu propio programa, no dudes en tener tu espacio. Comunicate al 4-225-7304 y 4-247-6596. Radio Cadena. Lunes y jueves de 19 a 21, ingresá a Mundo Granate. Con la conducción de Ignacio Altruy y la participación de Juan Ignacio Pasteletto y Juan Tomás Kucharski. Te llevaremos de viaje a través de la AM 1470 con toda la información, las novedades, el análisis y el debate sobre el mundo del Club Atlético Lanús. Lunes y jueves de 19 a 21, Mundo Granate. A todo o nada, la historia continúa. Todos los lugares en uno mismo, donde tu opinión cuenta. Un tiempo que fue hermoso, hace mucho que pasó. Te esperamos los jueves a las 21 por AM 1470. Te quiero por ser parte de mí. nada. La historia continúa. Escúchanos a través de internet. En www.cadenaam1470.com. Vicepresidente en la gestión Racing Vuelve, ex candidato a presidente en el 2011 y 2014. Miembro de AFA en algo, estuviste en AFA, ¿no? En algún momento sí. ¿Qué tal? En algún momento sí. Su consigna fue: sabe de fútbol y está preparado. Con nosotros, Pablo Javier Podestá. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Feliz cumpleaños a todos los hinchas de Racing. Disculpen que llegué medio a los apurones porque había una concentración muy grande de hinchas de Racing casualmente en el Obelisco, en Plaza de Mayo, así que... Casi no llegamos nosotros. Pero, ¿sí? Ah, bueno, les pido mil disculpas. Pero bueno, hoy estamos en el día de festejo y un gusto estar con ustedes. Cuando hicimos la entrada hablamos un poco de Racing, ¿no? A ver, ¿tu sensación cuál es? A ver, contá, que digamos, contamos historia, ¿no? Uno dice... Mi papá me enseñó los pisuti, los corbata, ¿no? Digamos, yo le enseñé a mi hija, no le pude enseñar mucho, ¿no? Pues fue la de Bracle, pero bueno. Yo nací en una familia íntegramente racinguista. Yo soy socio de Racing el mismo día que nací. Mi viejo fanático, mi tío Jorge, fue el que fue a Avellaneda a hacerme socio. Y desde que tengo uso de razón, Racing forma parte de mi vida, ni preguntaba ni dónde jugaba Racing, ni cuándo, ni cómo, siempre los domingos, en ese momento se jugaba solamente domingos, íbamos a la cancha, jugué donde jugó Racing, iba a Rosario, subíamos al auto y nos íbamos a Rosario, inclusive me acuerdo un día de la madre, en el cual mi mamá no es tan futbolera, y le dije, no, vamos a comer por el día de la madre, vamos a comer por el día de la madre, pum, agarramos el auto temprano y terminamos en Rosario. Un partido Racing Newell's, uh-huh. La tribuna, vieja tribuna de Newell's, que encima estaba dividida por... La época que vos llegabas a la cancha y sacabas la entrada. Y sacabas la entrada, claro, una época así, pero bueno, mi vieja repata, ¿no? Obvio, muy divertida, pero siempre cantábamos la marcha de Racing, esa celeba majestuosa, la bandera. Ahí la teníamos, buscame nada de vuelta. Terminábamos de comer al mediodía y cantábamos la marcha y arrancábamos para la cancha. Y bueno. Esta educación y cultura que uno fue mamando, la transmití a mis hijos. Tengo cuatro hijos, los cuatro socios de Racing, el minuto de que nacieron, y ahí bueno, está, mis sobrinos está. También, mis hermanas. Esta. A ver. Sí, ¿qué escribes en tu historia? Por 12 veces. Ahora son 17. 17. Esto fue cuando terminó el campeonato del 51 que la cantaron. Por eso. Esto viene a colación de que Racing, estos torneos que nos habían sacado por el amateurismo, yo cuando era chico siempre se ponían todos los campeonatos, se marcaban que eran los amateurs, los profesionales, pero nunca, de buenas a primeras, en un momento lo sacaron. Gran trabajo, y ahora, de paso a paso. Y ahora parece como que a Racing les regalaron los campeonatos. Si uno va a la época en que Racing salió campeón, en el 66, cuando va a los titulares de los diarios en aquella época, Racing había ganado su 15º título. ¿La AFA cuenta su campeonato del 30? Pero todos festejan. San Lorenzo está por cumplir años el 1 de abril, Boca el 3 de abril. Pero San Lorenzo y van a festejar los 100 y pico de años. Entonces van a festejar la época amateur también. Entonces no hay lógica para que se dividan los campeonatos. Y creo que hasta inclusive, viendo un poco la pasión del hincha, el desinterés del mercantilismo que hay en el fútbol, creo que eran mucho más genuinos esos campeonatos que los que hoy tenemos, torneos cortos donde te manipulan la televisión, te obligan a jugar con canchas sin público visitante. Me parece que, es lógico que se cuente en todos los campeonatos. Y ya que venís, ¿no? Esto de sin público visitante, todo eso, leímos una poesía que no la voy a repetir completa. Pero la segunda estrofa dice: desde pibe fui travieso, me gustaba estudiar y si me podía rajar me tomaba el colectivo y aunque sea en el estribo los ese iba a ver. Gagliardi, ¿no? Sí. Los íbamos me lo recitaba mi viejo. Los iba a ver practicar, aunque sea en el estribo los iba a ver practicar. Y últimamente, todo a puerta cerrada. Eso, uno que estuvo cerca del fútbol y puede entender a veces los jugadores. Lo que pasa es que hoy hay dos cuestiones que hacen la puerta cerrada. ¿Quiénes? ¿Los jugadores o los dirigentes que son permisivos? No. Los que manejan eso, las puertas cerradas y las puertas abiertas, son los directores técnicos. Por lo menos la experiencia que yo tengo, y creo que por lo que hemos hablado con otros dirigentes, que también nos pasa lo mismo, porque uno, cuando hay un partido a puertas cerradas, los dirigentes tenemos dos problemas. Los hinchas y los periodistas, que se quejan de que el partido es a puerta cerrada. Algunos hinchas, con todo el derecho del mundo, dicen, yo vine justo de lejos, quería ver el entrenamiento, qué sé yo. Los periodistas, a los cuales sus empleadores o sus empresas le dicen, me tenés que decir cómo juega, que hubo entrenamiento y qué sé yo. Ahora, puede haber alguna jugada en la cual el técnico la trabaje y sería bueno, o es bueno que no se sepa. Racing hizo un muy lindo gol la otra vez. Obvio. Una jugada preparada, sí, que por ahí si estaba había sido vista, por ahí podría haber hecho la contradefensa de esa jugada y no hubiésemos tenido un gol. Y al mismo tiempo también está que muchas veces el técnico quiere probar algún mecanismo defensivo, o jugar con línea de tres, o por ahí sacar al titular y poner al suplente porque algo le está rondando la cabeza. Uh-huh. Y eso que por ahí lo tiene y lo saca y nunca más lo va a implementar, los que cubren, los cronistas que cubren, que sí, hacen su trabajo, empiezan y no, y por qué lo quiere sacar, y le quita el respaldo del técnico, y empezamos a hacer una novela de una cuestión que es simple, de que el técnico prueba y cambia, y por ahí ya lo tiene hablado con el central, y lo tiene hablado con el suplente, y hacemos un... porque ustedes lo saben, ¿no? Por hoy, uh-huh, no sé si hay muchos programas deportivos, o hay muchos cronistas, está, pero muchas sobredimensionado veces, muchas veces se hablan de cosas que son absolutamente extrafuturísticas, porque si el técnico hace eso y empezamos a hablar si es bueno que juegue el otro porque es más alto o más fuerte o tiene mejor personalidad, ok, pero no, empiezan no porque lo quiere sacar, porque en realidad está jugando mal, y entonces porque y empezamos a hacer toda una elucubración que no le hace bien ni al plantel ni al técnico. Y obviamente después los hinchas van a la cancha y por ahí lo insultan al técnico porque lo quiso, vos querés sacar al técnico. Así que hay que ver puertas cerradas. Uno trabaja, ustedes por ahí tienen reuniones. A nosotros nos ha pasado de descubrir, de estar acompañando al equipo de handball, que salía campeón, bicampeón. Y no nos querían dejar estar en la cancha de handball, que casualmente estaba pegada a la cancha auxiliar. Había un partido amistoso ese día. Había un partido amistoso que para Racing terminó siendo importante, porque en ese partido amistoso, en el contrario, jugaba Lolo contra Belgrano. No entraba la prensa y no nos querían dejar estar a nosotros ahí, que estábamos con el handball. Lo vimos el partido y comentamos solamente resultados y alguna que otra foto. ¿Pero por qué? Porque la gente de Belgrano trajo un móvil especial de una radio de Belgrano y estaban transmitiendo el partido de atrás del arco. O sea, la gente de Racing no podía estar, pero sí la de Belgrano. Nosotros estábamos porque estábamos viendo también a nuestras hijas, ¿no? Esa situación es... Yo hablo de lo general. Es antipático, es una medida que no parte de los dirigentes. Si uno como dirigente dice, vean todos los entrenamientos, sería bueno, qué sé yo. Ahora, si el técnico lo pide... En algunas semanas o en algún punto particular, nosotros lo hemos hecho, lo hizo mucho Caruso hacía mucho partido en puerta cerrada, en menor medida lo hacía Russo, a veces lo mandaba al estadio, en vez de hacer de los técnicos que pasaron en tu gestión. Sí, varios. ¿Cuál es el más, a tu gusto, el más? Y si me más, me haces gestos y no sé qué me estás diciendo. Eficiente el que mejor se llevaba con la gente. Hay una gran diferencia, por lo menos. Y el más jodido. Lo que yo noté es que había una gran diferencia entre Miguel Russo y Simeone con respecto a los otros en su personalidad. Nosotros por ahí estaban mucho más temerosos, se quejaban mucho o del periodismo, o de la prensa, o de la gente, o del mismo dirigente. Estaban como con un cierto complejo que los otros no tenían. no se preocupaban tanto por los refs, no se preocupaban tanto por la prensa, no se preocupaban tanto por el qué dirá, no se preocupaban tanto, no, tampoco se encaprichaban con las incorporaciones. O sea, mirá, me gusta tal jugador, mirá, me parece que este no, aquel bueno, fíjate, ta, ta. Los otros por ahí eran un poquito más preocupados en ese tema, ¿no? Yo lo tuve a Leop, lo tuvimos a Vivas, lo tuvimos a Caruso, tuvimos a Russo y a Simeone. Y creo que esa es la diferencia. Y dos estilos totalmente diferentes, Russo con Simeone, ¿no? Simeone es mucho más trabajador, mucho más obsesivo. El día del partido puntual, o sea, el día anterior hasta tarde nos podíamos quedar comiendo, charlando, debatiendo, te contaba la jugada, te preguntaba qué te parecía. El día del partido no le podías ni hablar. Y yo lo veía en el vestuario y parecía un gato enjaulado. Era como que lo jugaba. Iba le hablaba, jugando. Además le hablaba 15 segundos a un jugador. Y después iba al otro y le hablaba 15 segundos, 20, y yo un día le pregunté, ¿pero por qué? ¿Qué deciste? No, porque al jugador no le podés hablar mucho tiempo, tiene que hablar 3 o 4 conceptos, 2 cositas, justo antes del partido para que se le acuerden, porque si no, se olvidan y se van. Lo mismo que, bueno, me acuerdo que Simeone me contaba, porque en la época nuestra nosotros éramos siempre profesionales, le agarró una camada de jugadores en el seleccionado argentino muy importante. Me tocaba a Bilardo, ¿viste? Y Bilardo le daba video y se dormían. Y eso, eso le tomó como experiencia, me decía, ¿viste? Lo vemos los videos. Y era por cansancio, le bastonía de poner 100 veces el video para que pase una jugadita que era la que cambia el preferible, que te ponga esos 10 segundos y además al jugador en el puesto o lo necesario. Bueno, Simeone, de hecho, mal no le está yendo, ¿no? Le fue, ni antes de estar en Racing le fue mal, ni cuando estuvo en Racing, pues salió segundo, lejos de Boca, pero salió segundo, y hoy por hoy en España es un técnico que está peleándole a los dos más grandes del fútbol, así que... Ahí te quería hacer una pregunta puntual, porque justamente, si no recuerdo mal, en el momento que Simeone deja de ser el técnico de Racing, un poco antes empezaron ciertas disputas entre Molina y tu persona. ¿Vos crees realmente que Simeone ya tenía arreglado lo de Real Madrid? Porque en ese momento, para todos los que vamos a la cancha, alargar a Simeone así sin querer retenerlo, como él lo expresó, fue un paso atrás. Yo con Simeone tenía excelente relación, trabajaba... Con todos los técnicos he tenido muy buena relación, cada uno con su estilo. Yo hablaba permanentemente con todos los técnicos. Con Llop, con Viva, con Caruso, con Simeone, con Russo, tengo excelente relación con todos. Inclusive con Simeone, y obviamente uno habla de todo. Simeone no tenía ganas de seguir en Racing si no ganaba yo. Por todo lo que veía... Y si no ganaba él también un poco más de plata. Eso es absolutamente relativo. Yo no me meto en el bolsillo de nadie, pero él ha tenido el año pasado ofertas del Manchester United que triplicaban, cuatriplicaban lo que él ganaba en Atlético de Madrid. Renovó su contrato hasta el 2017. Ahora lo renovó hasta el 2020. La semana pasada salió una lista de los 20 técnicos que más ganan en el mundo y no está Simeone, habiendo ganado la Euroleague, la Liga de España, la Copa del Rey, y ganó también y jugó la final de la Champions. No creo que pase por el tema todo, por el tema de plata. La plata vale, obviamente, y les interesa y son profesionales. Hoy por hoy uno no lo llama a Simeone y le dice vení a Racing y viene, porque seguramente está por una cuestión económica y por una cuestión deportiva. ¿Tendrá alguna cláusula en su contrato por la selección? Eso puede, es probable, porque yo sé de algunos técnicos que al momento de sentarse a negociar te plantean la cláusula de la selección nacional. Y yo sé que Simeone tiene, lo mismo que Russo, por ejemplo, que son con los dos que hablé, que tienen intenciones en un mediano plazo dirigir la selección argentina, y creo que son técnicos que están a la altura de dirigirla. Pero no creo que pase por la plata. Yo no creo que haya tenido cerrado el contrato con Atlético Madrid. Si lo tenía, lo hubiese hecho, porque Racing terminó, esas elecciones se hicieron un domingo y Racing jugó, o sea, el torneo había terminado una semana antes. En esa semana fácilmente se lavaba las manos, decía, mire, va a haber elecciones, le dejo las manos libres a los presidentes, al futuro presidente que gane, que elija a su propio técnico, me voy, le doy la mano y se va, y sin ningún problema. Y tenía la posibilidad de hacerlo porque hubo en la campaña, sobre todo el lado de Coborno, Molina, Blanco, que era el trinomio que se presentaba. En algún momento hubo declaraciones cuando un periodista le preguntaba, ¿y sigue Simeone? Y ellos no decían, sigue Simeone. Decían, y habrá que ver cómo termina el torneo, una cosa es hacer tantos puntos, otra cosa es hacer tantos puntos. Y al mismo tiempo habían planteado, en medio de una campaña, una figura que Racing no tenía, que era la del manager. Y obviamente el manager, dentro de las funciones que tiene, muchas se pisan o se superponen con las que puede tener el técnico. Uh-huh. Entonces, sin consultarlo a él, ya le estaban poniendo a un manager, que en ese caso era el Ratón Ayala, que fue usado en la campaña, y que además era un pibe que él conocía y que había jugado con él. Entonces, enterarse por los diarios no era una buena situación. Entonces, le ponía un poco incómodo al tema. Y el último partido que perdimos con Vélez, que si ganábamos, clasificábamos Copa Libertadores, lo perdimos. Y no fue nadie. Del lado de Gorno Molina, no fue nadie el vestuario después de ese partido, que era el último partido del año. Se iban al otro día, se iban de vacaciones los jugadores, era el último partido, tenías que despedirlo. Enganché Vélez. No bajó nadie el vestuario. Entonces, eran situaciones que uno preveía que después de las elecciones, si no ganaba la lista nuestra, era probable que pegue un portazo y que se vaya. No ganaron la lista, fueron minoría. No perdieron el conocimiento de lo que es Racing. Y fue unos, creo que 3 años, que hubo más, vamos a decir, quilombo, que en los 3 años que estuvieron ustedes, que estuvieron peleados, que hubo peleas internas. Sí, pero hay que separar de cosas. Cuando no es pelea, qué tipo de pelea o qué es lo que uno supone. Una cosa es pensar diferente, otra cosa es pelearse y discutir y anteponer sus intereses personales a los intereses del club. Uh-huh. O sea, yo puedo estar en contra, ustedes tienen un programa y por ahí no están en contra, pero vienen acá igualmente, cada uno hace edificios inferiores, el otro hace profesional, el otro hace deportes amateur, lo hablan, lo dicen, pero viste, por ahí no les gusta el estilo, la forma, qué sé yo, y dice, ¿hasta dónde llegamos? Bueno, tenemos contrato hasta noviembre, bueno, terminamos noviembre, después el año que viene no hago más este programa con ustedes, lo voy a hacer con otro. Sí, papá. Sí, sí. Esto fue lo que pasó. Nosotros no hay un hecho que le puedan decir, ni no lo podemos decir ni del lado de Rodolfo Molina, o no, la gente que se llevó con Molina, ni del lado nuestro, que nadie pueda decir que se antepuso los intereses personales a los intereses del club. Lo que sí, en declaraciones, yo creo que... ¿El libro lo leíste de Molina? No. La gente de Rodolfo Molina me parece que... jugó mucho con la gente, con el hincha, con el socio, le prometió cosas que después no cumplió, que iban a haber grandes inversiones de jugadores, que en verdad no trajeron en los 3 años, no trajeron ningún jugador, bueno, ninguno. Todos los 3 años de gestión no se compró ningún jugador, que era lo que yo decía, porque conozco la economía del club, conozco cómo lo difícil que es traer, invertir en jugadores para traerlo, sobre todo si no tenés grupos económicos, que es un debate que lo podemos hablar en un montón de ahora tiempo. ¿Los tienen los grupos económicos? No sé. ¿Con la llegada de Jiménez? Bueno, ese no sé si se considera grupo económico, es un dirigente que tiene mucha plata. Lo que han hecho en esta comisión directiva y lo que tiene, y quizás sea bueno, quizás no, habrá que ver con el tiempo, es que tiene mucha gente con mucho poder adquisitivo dentro de la comisión directiva, que quizás nosotros no la teníamos en el momento nuestro. Y político, ¿no? Sí, algunos han sido diputados por la ciudad, como en el caso de Amoroso, Amor tiene un cargo como defensor del pueblo. Quintana está dentro de la Cámpora. Sí, yo a Quintana no lo conozco, así que no puedo hablar de él. Hay gente que está vinculada con los partidos políticos, creo que García es hermano del Cholo y también es concejal, creo que de Avellaneda. O sea, hay gente con vínculo político que no es malo. Yo creo que la gente parece, se mete en la política. Hasta en tanto en cuanto, yo siempre digo lo mismo. Sepan que el límite es los intereses que tiene Racing, es bueno. O sea, si uno tiene al presidente de la nación, o tiene a un ministro, o tiene a un senador. Pero tuvimos un presidente de la nación que era hincha de Racing, sí. En su gestión. Y fue la promoción. Casi nos vamos al descenso. Bueno, ¿cuánto nos dio? ¿Dos plasmas para un...? Yo me reía mucho en esa gestión, me reía porque todo el mundo, yo escuchaba y todo lo que decía, bueno, pero ¿quién los apoya? De 9. Yo decía, pero. O sea. ¿Cuál es? Hubo dos torneos porque falleció, lamentablemente fallece justo cuando estábamos nosotros en el gobierno, y hubo dos torneos que se llamaban Kirchner. Claro, la previa, Racing va a jugar el torneo Kirchner, Racing es el que gana. Y en la previa Racing era el que ganaba y uno escuchaba las radios más importantes y los escuchaba y todos debatían. Bueno, sabemos que va con el caballo el comisario, y no ganamos ninguno ni cerca. Bueno, ¿cómo? Yo creo que es importante tener peso político, es importante tener economía y tener plata. No conozco a nadie, de todos los que nombré, y de todos los que tuvieron, que haya puesto y dejado plata en Racing. Puede ser que en algún momento cubran uno solo algún déficit operativo, pero después la sacan. Sí. Blanco, Coborno, Molina, todo, más públicamente cuando se pelean. Yo conocí uno estuvieron retirando la guita. Además pusieron guita en dólares a un peso. a un valor y la retiraron a un valor que está por encima del dólar oficial. La verdad que desconozco. No tengo relación con Molina. No. La verdad, como dije antes, yo no estoy. Nunca tuve una discusión con Molina. Seguramente la vida nos va a colocar en algún momento que tomaremos algún café. No lo propicio, no lo busco. Pero desconozco si está en Racing. La verdad que sé que había dicho que no sabía quién votar, pero la agrupación a la cual dice él ser presidente apoyó la lista de Blanco, sí. Pero después conozco gente que está con Molina, que estuvo con Julio Libarón, así Racing. Que la verdad que no desconozco exactamente cuál es el camino de Molina hoy. Vi, sí, en uno de los partidos de la Copa que nos jugó Milito, que estaba en el palco, lo enfocaron y estaba atrás Cachi, en el mismo palco. A mí me dijeron que había estado en el palco de dirigentes, no en el palco cerrado, sino en la parte de abajo, y creo que en un partido de Mar del Plata estuvo sentado al lado de Blanco en un partido. Uh-huh. No me acuerdo si no fue con el partido con Independiente. Pero bueno, él los tiene previa la entrada, fue un ex dirigente. Pablo, ¿y hoy cómo está? Tranquilamente la puede ir. Me queda una de la gestión anterior. Como minoría, sí. Formaron parte del Tribunal de Conducta. ¿Qué se hizo respecto del caso Pacheco? Nunca fue convocado el Tribunal de Conducta. Nunca se convocó, nunca se constituyó el Tribunal de Conducta. No tuvieron una sola reunión ¿en los tres años? Oficial en los tres años. Eso tiene que ser convocado casualmente por la... ¿No se puede autoconvocar? Sí, pero nosotros teníamos mayoría, teníamos dos. Sí. No, siempre preguntábamos y nunca hubo... Nosotros no teníamos quórum. O sea, yo puedo convocar primero... principal que vos tenés los miembros, sí, tenés un presidente, el presidente que después renunció al presidente del Tribunal de Disciplina. Cuando hubo este problema, creo un poquitito antes de que renuncie Corona, había renunciado el presidente del Tribunal de Disciplina. Y nunca se constituyó. Lo que sí, nosotros como oposición presentamos 5 notas consecutivas, con plazos de 3, 4, 5 meses, pidiéndole a la comisión directiva, está firmada, esta compañía, pidiéndole explicaciones de lo que sucedió aquel día de enero en la sede de Villa del Parque. Y queríamos, no que nos digan quién fue el asesino, no. De que se vayan deslindando las responsabilidades y que sepamos hasta dónde hubo algún error dirigencial, que evidentemente lo debe haber habido, porque fue en un horario que no era normal que haya gente ahí, que no había ningún dirigente, que por lo menos siempre se dijo que no había ningún dirigente en el momento que las cosas ocurrieron. Pero hubiese sido bueno y que haya obviamente un tribunal de disciplina que lo sancione. Por lo menos 4 personas que estuvieron procesadas, vinculadas con la causa, sospechadas del homicidio, mínimamente tenían que haber tenido una sanción del tribunal de disciplina, una suspensión provisoria, hasta tanto se resuelva su situación procesal. Debería, digo yo, no era miembro del tribunal en aquel momento, pero por lo menos, o si no, hubiesen dicho no porque X o Y, pero no uh-huh. lo hicieron. Como no nos contestaban, nosotros juntamos como minoría la responsabilidad que a nosotros nos cupo en todo ese periodo, juntamos, porque pedimos una asamblea por el caso Pacheco, ajá. Juntamos las firmas de los 20 asambleístas que nosotros tenemos. Nosotros teníamos una asamblea de 60. De 60 miembros, de los cuales 20 forman parte de la minoría, y nosotros juntamos las firmas de los 20, que es lo que permite el estatuto, para pedirle a la comisión directiva que convoque una asamblea a los fines de que nos informe sobre el caso Pacheco. Al poco tiempo, la familia Pacheco junta firmas. Sí. Más de 500 firmas, sí, piden el estatuto. Juntaron también las firmas. O sea, el estatuto sirve para algunas cosas, para otras cosas no sirve. Sirve como para pedirle al socio que haga el día del club, sirve para un montón de cosas, pero si las 500 firmas te avalan una asamblea, no la constituís. Sí, podemos discutir mucho eso, obviamente. Sí, ya. No quiero, yo la verdad que no quiero hacer no, política no. ni pegarle de blanco. Yo creo, vos me hablas del día del socio, sí, está en el estatuto del día del socio, pero obvio. Pero al mismo tiempo no deberían haber pagado los socios bodas de oro. Que les obligaron a pagar, sí. Ni tampoco podrían haber cobrado más de lo que vale una popular y cobraron más plata. O sea, el estatuto no se maneja. Es más, hubo una asamblea que estaba programada por el tema del presupuesto y que fue la familia de Pacheco. Sí. Que no fue convocada por nosotros y nosotros no lo usamos políticamente para nada. Porque nunca quisimos usar ese tema políticamente. La anteúltima fue. Que fue la familia. Y está grabado, si uno se mete en YouTube lo ve, donde Blanco y Débora le dicen a la familia, y ahí hubo una pequeña discusión entre Lloyd, que es el hermano de Nicolás, y le prometieron que les iban a dar en esa semana, en ese mes de noviembre, les iban a dar información, nunca le dieron nada, nunca pasó, no se hizo ninguna asamblea. Hoy tuvieron la... Pasó. Ya lo informamos que tuvieron la negociación con la gente del seguro, por la responsabilidad civil. Claro, bueno, nosotros lo que planteamos es eso, que Racing, más allá del tema penal, Racing tiene una responsabilidad civil. Entonces, y la responsabilidad civil, en tanto y en cuanto, la responsabilidad que tiene y la culpabilidad de cada uno y cómo cada uno se manejó. Entonces, si hubo irresponsabilidad previa, durante y sobre todo después del hecho, la justicia le Pablo, puede caer a Racing. Nosotros te agradecemos las puertas abiertas. Sé que vas a tener un programa o la gente tuya tiene un programa. Sí, Orgullo Racinguista, sí, sí. Los lunes a la mañana. No sé, la gente duerme a esa hora, pero. Lunes 10 de la mañana. Pero igualmente lo pueden escuchar online en una página que se llama Orgullo Racinguista. Y vamos, estamos. Porque nos quedan un montón estamos de cosas. Para colaborar. No sabe las preguntas que teníamos por acá. Mucha gente, usted sabe que yo ya he estado con él en alguna audición. Vengo sin red, digo lo que pienso. Acá es venir y algunos se pueden ofender, otros no. Cada uno mira y siente a Racing de diferente forma, pero siempre con. Como decía recién, estamos en distintas veredas, podemos opinar distintos, pero nos sentamos a hablar de Racing. Aparte de esto, vos sabés que nosotros. Y no tenemos elección en la semana que viene, así que podemos decir cualquier cosa, nos podemos enojar con quien querramos. No, por supuesto, ¿no? Y además, hasta 15 días, hasta 15 días antes de las elecciones podemos estar peleados con otros, después nos hacemos amigos. Bueno, eso pasó. Son cosas que han pasado, ¿no? Obviamente. O sea, cambiado de bando. A mí me cuesta muchísimo hacer eso, pero y a mí también. Hay gente que lo hace. A mí también, por eso dejé la política. Sí. Muchas gracias, gracias a ustedes, a la gente de Racing. Nos vemos el próximo domingo. Antes que nada, un pequeño aviso. Paladar Académico, una revista que se emite, se vende en la cancha, amiga, 55 pesos. La amiga nos pidió si la hacíamos. Bueno, y nos quedaron... La veo muy bien esa revista. Facundo del Piedro, perdón por no dar toda la información de los deportes amateur, pero la semana que viene hacemos un compilado. Hasta el próximo miércoles en esto que hemos dado en llamar Verdad Racinguista por AM1470 desde la ciudad de Lanús. Chau. Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.